Hola, mi gente querida de Venganza Radio Afectiva y de Olga Vázquez. Un beso muy grande para todos ustedes y para toda la audiencia. Yo soy Lu, pero por estos minutos voy a ser Venus exiliada y les vengo a contar del pronóstico astrológico de lo que resta de agosto, que se va a empezar a dinamizar mucho, se va a empezar a movilizar mucho para fines de mes. Así que vamos de lleno a el suceso más cercano de hoy, que fue la luna llena en Acuario del sábado 9 de agosto, creo que fue sábado, viernes, pero en fin, el 9 de agosto tuvimos luna llena en el signo de Acuario, que va a regir, nos va a afectar, nos va a seguir charlando hasta el 16 de agosto, cuando entremos en cuarto menguante, ¿sí? Así que nos queda una semanita todavía de conclusiones, de culminaciones, de caídas de ficha con esta luna llena en Acuario. Sobre todo personas del signo de Acuario, de Sol de ascendente, sobre todo personas de Leo, de Sol o de ascendente, personas de Escorpio, y también varios signos están movilizados, Géminis, a prestar atención, Libra también, pero bueno, les cuento un poco de qué viene esta luna llena en Acuario. Esta luna llena viene a cerrar la luna nueva en Acuario del 29 de enero pasado. Viene como a culminar un proceso de 6 meses en relación a lo acuariano, ¿sí? Porque en esa época, en enero, estábamos en temporada Acuario, una temporada que nos trae la renovación, ¿sí? De las cosas, de hecho. En la luna nueva de Acuario del 29 de enero comenzó el año nuevo chino, año nuevo serpiente de madera que viene a transmutar de una manera súper cortante muchas de las cosas que necesitamos transmutar, ¿sí? Entonces, esta luna llena es una primera gran conclusión de lo social, de lo comunicativo, de las redes, de lo tecnológico, de lo ideológico de estos últimos 6 meses, ¿sí? Viene a ser un cierre en relación a temáticas acuarianas. Y yo me preguntaba, mientras estaba preparando este pronóstico, ¿no? ¿Cómo hemos llegado al punto, por ejemplo, con esta luna llena en Acuario, de que hoy el genocidio se transmite en vivo? ¿No? Hoy abrimos nuestros celulares y decimos, por suerte, esto se está transmitiendo en vivo para que se sepa, ¿no? La información de primera mano. Y la pregunta es si eso ha modificado algo en nuestras acciones. Digo, ¿ha parado el genocidio por extenderse masivamente a través de lo virtual? ¿O simplemente cae en ser un elemento más de las redes? Bueno, esto es lo que por lo menos a mí, y a nivel un poco social, observando todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Me viene a traer como signo de pregunta esta luna llena en Acuario. A nivel personal y a nivel social nos viene a hablar de nuestras propias redes, nuestras redes sociales, sean las tecnológicas o las reales, ¿no? ¿Cuáles han sido nuestras redes de sociabilización en estos 6 meses? ¿Cuáles han sido? ¿Cuáles me gustan? ¿Cuáles me perjudican? Todas esas preguntas nos viene a hacer esta luna llena en Acuario, ¿sí? ¿Qué fue lo nuevo que se impuso en definitiva? Y la particularidad de esta luna llena en Acuario, o de las lunas en Acuario, es que tienen el elemento acuariano del aire, el elemento frío, se podría llegar a decir, que hace que haya un poco más de facilidad en enchufar o desenchufar ciertas cosas. Esta luna llena no es una luna llena cualquiera porque es la última luna llena antes de la segunda temporada de eclipses que va a iniciar para el 23 de agosto. Entonces es un gran momento también para terminar de enchufar lo que tengamos que enchufar y desenchufarnos de lo que ya no nos sirve, ¿no? Eso es lo que nos viene a proponer como desafío esta luna llena en Acuario. El elemento disruptivo hasta el corte tajante se puede hacer. Sí, en estas épocas, un corte tajante bueno, un corte tajante malo, pero un corte tajante en definitiva. Esta luna llena nos va a mostrar justamente ¿Cómo han sido entonces nuestros vínculos sociales, nuestras redes? ¿Y qué es lo que finalmente se impuso, ¿no?, como novedad desde ese enero hasta aquí adelante? Y el elemento comunicativo viene muy fuerte, mi querida gente, porque esta luna llena habilita a que 2 días después, para el 11 de agosto, Mercurio ya deje de retrogradar y empiece a ir directo. Entonces, en Leo, entonces Mercurio en oposición a Plutón retrógrado en el signo de Acuario, donde está esta luna llena, lo que nos va a empezar a dar es muchísimas ganas de sacar del fondo todo lo que no se dijo, todo lo que se estaba rumiando, mi querida gente, sacar del fondo el corazón, la comunicación que quizás estuvo trabada en estas últimas semanas. Esta luna llena en Acuario habilita a que Mercurio vaya directo, habilita a que nuevamente nuestra comunicación se ponga un poco más fluida. Y no solamente eso, sí, que es un hecho que tiene que prestar atención, sobre todo de la comunicación, Leo, Géminis y Virgo, sí, presten muchísima atención en cómo empiezan a fluir en la comunicación. Y no solamente eso, sino que esta luna llena forma en el cielo la figura de un barrilete cósmico, y tiende a tres planetas en los tres signos de aire en los mismos grados. Esta luna llena trae a Plutón retrogradando en Acuario en el grado 2, a Urano recién entrado en Géminis en el grado 0 y a Marte en el grado 2 de Libra, ¿sí? Esto lo que nos va a traer justamente es un exceso de información, un exceso de ideas, un exceso de comunicación. Así que si se sienten así como un poco sobreexigidas mentalmente de todo lo que anda pasando, bueno, tiene sentido, tiene bastante sentido de que haya mucho movimiento en la comunicación y mucho movimiento en cómo las relaciones se están dando, ¿no? En este momento, que tienen el elemento marciano, que puede ser bastante conflictivas las relaciones sociales, ¿sí? Que tiene el elemento uraniano en Géminis, que son innovadoras, son hasta empieza a notarse pizca de algo más revolucionario, si se quiere, por lo menos en la comunicación, y de Plutón en Acuario, que está retrogradando y nos viene a pedir que purguemos, en definitiva, todo lo nuevo, ¿no?, a nivel social, ideológico, tecnológico, que ha aparecido, eso que no queremos ver, ¿no? Hasta qué punto, digo, la tecnología se está volviendo una aliada. Esa es una gran pregunta con este Plutón retrógrado en Acuario. Entonces nos trae muchas relaciones, ¿sí? Hay muchas oposiciones en el cielo, son momentos de ver de frente a quien tengo enfrente, ver sus propias sombras y reconocer también mis sombras en las otras personas. Es un momento también que nos está pidiendo mayor apertura a nivel mental, estemos un poco más abiertos, ¿no?, a quienes nos rodean. Eso nos lo está exigiendo esta luna llena en Acuario, así que es un buen momento para hacer un replanteo social, amistoso, vincular, ¿sí? Porque todo tipo de relaciones aquí están charlando, están dando su opinión, ¿no? Libra. Preste atención también con la fuerza, ¿no? Marte entró en Libra hace muy poquito tiempo, entonces esto está dando una potencia que hay que aprovecharla, pero mucho ojo, porque tenemos Marte oposición a Saturno y a Neptuno retrógrado, mucho conflicto también, y sobre todo mucho conflicto a nivel social, ¿sí? Así que no son épocas fáciles, no lo serán con esta luna llena en Acuario. Y mucho dinamismo trae esta luna llena, hay muchos planetas interaccionando, entonces momentos donde se trazan nuevas direcciones también. Y lo que sí es importante es que esta luna llena también viene a cerrar esta cosa nueva que ha traído el 2025 en estos 6 meses. Y después, en lo que resta de agosto, vamos a entrar el día 22, si no me equivoco, en la temporada Virgo. El día 23 vamos a tener la primera luna nueva en Virgo. Son dos este año para Virgo. Son dos momentos virginianos que se nos vienen, dos momentos de replantearnos sobre la utilidad y funcionalidad de la vida, mi querida gente, a nivel social, obviamente, político, personal. Así que se nos vienen momentos de mucho replanteo, ¿no? Que es justamente algo que representa Virgo, ¿no? El replantearse, el ir para adentro, Entonces se nos viene este inicio de temporada de eclipses, con eclipses en Piscis y con Virgo. Se nos vienen planetas retrogradando a signos donde estaban a principios de año, ¿sí? Saturno vuelve a Piscis, Urano empieza a retrogradar. Entonces, estos primeros 6 meses con esta luna llena en Acuario, lo que nos viene a mostrar es de alguna manera qué se ha impuesto como nuevo, como innovador, si eso ha sido bueno o malo, cómo eso afecta a nuestras relaciones sociales. Y es una buena oportunidad también para hacer una revisión, porque ya Saturno y Neptuno van a quedarse definitivamente en el signo de Aries para 2026, marcando un gran cambio de época. Entonces son momentos de transicionar con tantos planetas retrógrados, de rever, de purgar cosas, de ocuparnos de cosas que nos están obstaculizando el camino con un Saturno retrógrado, ¿no? A prestar mucha atención a esas cosas que, bueno, me tengo que hacer cargo, punto. No me puedo hacer la boluda, ¿no? Con ese Saturno retrógrado, sobre todo Aries y Piscis, presten mucha atención con cosas pendientes de las cuales no me puedo hacer más la boluda, o el boludo o le bolude. Y lo lindo de esta época, me parece que está todo súper tenso e intenso, lo lindo es que hay mucha energía creativa, mucha energía social, mental, y también lo lindo es que tenemos conjunción de Júpiter con Venus en el signo de Cáncer, así que estos son momentos ideales para preguntarnos o para ver qué relaciones sociales y de vínculos, ¿no? ¿Qué vínculos nos hacen sentir cómodos? ¿Qué vínculos nos hacen sentir como en casa? Así que son momentos para aprovechar justamente las relaciones que sí. Así que saber la sombra en las otras personas y reconocer cuál es la mía, a replantearnos cómo han sido nuestras redes sociales en definitiva en estos 6 meses, a estar preparados porque se nos viene un final de mes bastante movilizante. ¿Qué más? Hacer cortes definitivos con lo que haya que hacer, es una buena luna para eso, y va a seguir rigiendo esta luna llena hasta mitad de mes, hasta el 15, 16 de agosto. Luna llena en Acuario, ese es el pronóstico, último momento para enchufar y desenchufar antes de prepararnos para la segunda temporada de eclipses que se vienen nada más y nada menos el 23 de agosto, pero de eso hablaremos en el próximo encuentro. Espero que estén todos muy bien. Muchísimas gracias por la escucha. Y bueno, los astros andan diciendo algo parecido a lo que anda pasando aquí en la Tierra y en cada espacio interno de cada persona que anda por aquí. Les mando un beso muy grande y nos vemos en la próxima.